queremos cantar un cántico nuevo. Queremos danzar usando nuevos pasos, que suenen los instrumentos, pero también nuestras voces. Vamos católicos y juntos alabemos. Hermanos, alabemos a Dios, que descienda su Espíritu Santo. Alaba, no te dé pena, dale las palmas al Rey. Hermanos, alabemos a Dios, que descienda su Espíritu Santo. Alaba, no te dé pena, Jesús es nuestro Rey. Tienes carismas, utilízalos. Son para bien de las almas, la santificación y la gloria de Dios. Y nos unimos a la creación, a los ángeles y a los santos. A Dios que descienda su Espíritu Santo. Alaba, no te dé pena, Jesús es nuestro Rey. Ah.